fantástica. 92.3 en frecuencia modulada. En el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. CM Desarrollo Social y Prodemos certifican 460 mujeres en programa apoyo a la dinámica familiar. Carabineros de Lontué recuperan gran cantidad de licores. Fiscalía investiga muerte de lactante en el hospital de esa ciudad. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Buenas tardes, un gusto en saludarles, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional. Vamos a dar inicio a la presente edición, a esta jornada, ¿no es cierto?, de este jueves 20 de agosto del 2015. Tenemos 16 grados de temperatura a esta hora en nuestra capital regional. Tenemos contacto a esta hora con Óscar Castillo porque Mismo en Acción está en terreno, justamente, está en acción. Óscar, un gusto en saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Óscar, ¿sí? Ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas tardes a todos los auditores de la Radio Fantástica. Precisamente como tú indicas, estamos desarrollando junto al Seremi de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda, una agenda de terreno con muy buenas noticias para distintos proyectos que está ejecutando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la ciudad de Talca. En primer término, con lo que tiene que ver con el programa de mejoramiento del condominio del edificio Empar de nuestra ciudad, y también hay muy buenas noticias, particularmente con el tema de el Parque Estero Piduco. Así que de inmediato, precisamente, vamos a saludar al Seremi de Vivienda y Urbanismo, don Rodrigo Sepúlveda. Le cuento que estamos en el edificio Empar, pero ya en ruta hasta el Parque Estero Piduco, porque indudablemente hay muy buenas noticias con estas iniciativas. Así que le está escuchando el Seremi, Juan Carlos. Seremi, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Radio Fantástica. Seremi, usted está en este momento en este condominio Empar, que ha comenzado su trabajo fuertemente, ¿no es cierto? Y además está realizando usted esta inspección de los mejoramientos de este condominio. ¿Cómo está la situación? La gente feliz, la verdad, que la empresa muy rápido, aprovechando estos días de sol. Nos habíamos comprometido a partir en 20 días, partimos en 10 días, y las 77 familias del edificio Empar en Talca ya pueden ver cómo hasta eligieron el color. Eligieron el color, bastante bonito, muy distinto al que actualmente tiene. Los andamios ya están arriba, hay más de 15 personas trabajando, lo que también es una tremenda buena noticia, porque estamos generando empleo, y por sobre todo el cariño de la gente y la satisfacción al ver que lo que comprometimos hace menos de 30 días ya está en ejecución, y por cierto con una rapidez que esperamos tenerla, por cierto, por allá por antes del año nuevo. La empresa se ha comprometido, ojalá que no sea el 28 de diciembre, pero antes de eso vamos a tener, yo creo, que toda la obra concluida. Le vamos a pedir que se acomode bien el teléfono para que no esté con ese vaivén, para escucharlo en perfectas condiciones. Seremi, este apoyo a la clase media emergente, que es bastante importante, y estos lugares, ¿no es cierto?, que los condominios que ya han sido reparados y algunos que se están trabajando, y este que inicia sus obras, de verdad que tiene mejoría en calidad de vida. Me voy a parar entonces para no hacer tanto meneíto, pero que aquí la gente se acerca a saludar y no puedo no hacerlo. Así que efectivamente lo que usted dice, condominio clase media enclavado en el centro de Talca, ya tenemos una sorpresita con respecto al edificio Lircay, lo que hicimos en San Luis, los 580 subsidios que entregamos la semana pasada, el Parque Estero Piduco, que ahora vamos de nuevo a visitarlo porque le tenemos la exclusiva tal como lo dijimos. Tengo el documento en mis manos que vamos a hacer entregar, que fundamentalmente tiene que ver con el 30 de junio que firmó, el 6 de agosto totalmente tramitado en el Ministerio de Hacienda, donde se identifican y se modifican los presupuestos para comenzar a llamar a licitación ahora la construcción del Parque Piduco. Nos adelantamos unos meses, hicimos la gestión ayer en Santiago, como usted dijo, uh-huh. y nos siguió durante todo nuestro día en las redes sociales. A este año comenzamos a construir Parque Piduco, así que vamos a hacer la licitación junto con Servio para que las empresas ya se vayan preparando. Todo eso tiene que ver también con un respeto, con una tradición y con un compromiso con la clase media. El Parque Piduco no va a ser solamente para los habitantes de Brilla el Sol, de Rendas, de El Tabaco, ni de Costanera, ni de Abate Molina. Va a ser para todo tal que el parque más grande de la región del Maule intervenido por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Ese es el compromiso que tomó la presidenta Bachelet con los tres parques en el Maule, y eso también implica nuestro compromiso fecundo con la clase media, con los jóvenes, con los niños. Los niños no votan, pero son el futuro de nuestro Chile, y para ellos es nuestra preocupación. Eso significa que, bueno, el Estadio Piduco va a estar ya parte de la licitación, se adelanta, como usted bien decía, un par de meses. Eso significa que mano de obra se va a necesitar, y que dentro, según tengo entendido, uno de los puntos es que se contrate obra de mano local. Pero absolutamente, estamos hablando de una inversión que va a superar los 10.000, 11.000 millones de pesos, que lo vamos a tratar de hacer solamente de una etapa, no de tres, y vamos a requerir mucha mano de obra, igual que los condominios. Imagínense, en par, ¿quién lo viera? Vamos ya entregando 15 trabajadores directos, el lunes se incorporan dos más, me contaban en la empresa constructora. Estamos paralelamente en San Luis, estamos en Río Claro también, ya van a empezar a pintar por allá por la Florida, y vamos a trabajar también en un lanzamiento que vamos a hacer la próxima semana con el ministro de Vivienda, don Jaime Romero, que es el subsecretario, pero viene el ministro la próxima semana para contar la tremenda intervención que vamos a hacer en el barrio Las Américas. También viene todo el proceso de pavimentación de calle, arreglo de vereda, entonces estamos a full. ¿Qué quiere que le diga? Muy contento con más recursos que nos trajimos ayer de Santiago, con decretos tramitados mucho más rápido de lo que esperábamos, y de verdad que estamos viendo un accionar enorme en el Minbu, en el gobierno regional, y estamos muy contentos por eso. Seremi, estamos conversando de Seremi, la vivienda Rodrigo Sepúlveda. ¿Finalizó la postulación al subsidio de clase media? ¿Viene otro llamado para este año? Tenemos recursos bastante agotados, pero vamos a intentar rastrojear por ahí por el resto de las regiones, más algo que pudiéramos hacer nosotros de modificación de un de recursos de un decreto hacia otro. No quisiera garantizarlo al 100%, pero estamos cerquita de eso. No obstante, hemos hecho el concurso regional, el sector de clase media, pero si hay, debiera ser entre noviembre y diciembre, como nosotros lo tenemos calculado. No será mucho, pero vamos a terminar el año con más recursos para poder entregar especialmente ese segmento y partir el 2016 ya con todos los compromisos de calificación de vivienda, incluso para sectores medios que ya tenemos acordados con Servio y con empresas de la región de Maule. Ayer se entregó Chanco al servicio de la comunidad. Usted también estuvo un día antes, estuvo ahí en esa comuna, la Plaza de Chanco, que quedó bastante hermosa según las fotografías que estuve viendo. La plaza quedó bastante hermosa, un lugar de recuperación, una zona rezagada, un lugar de patrimonio vivo en nuestro balneario, en nuestra costa maulina, y para eso también vamos a empezar ahora, estos días, a arreglar ya la de Sagrada Familia, la de Romeral. Por ahí el otro día me escribió un amigo también suyo diciendo que ¿cuándo la Plaza Las Heras? Bueno, también nos vamos a ir a ese sector de la Plaza Las Heras en Talca, poder levantar un proyecto que está hace bastante tiempo, pero hay que darlo. Ese es el concepto de equidad urbana, ese es el concepto de equidad territorial, donde no estamos invirtiendo solo en las grandes ciudades, sino que también en las pequeñas y en las intermedias. Lo que vivió Chanco el día viernes pasado fue una fiesta pura de democracia, de encuentro, donde usted también lo invitan a comerse unos quesitos allá, uh-huh, para que conozca y recorra esa plaza que quedó muy, pero muy hermosa, sobre todo de noche. Así que le recomiendo ir de noche para que además aproveche de hacer otras cositas ahí en el balneario de la costa cauquerina. Además que ahí queda muy hermosa la ciudad de Cauquer. Oiga, cuénteme el secreto del edificio Lircay, porque puede que... Pucha, ¿qué quiere que le diga? A ver, es que eso sería ya... Con eso ya, como dicen en la fiesta, nos vestimos y nos vamos. Si nos resulta, va a ser el primero que se va a enterar. Ya. Le voy a contar en un par de días más, me comprometo. Ya, perfecto. Comprometido. Seremi, que tenga una excelente jornada. Sabemos que va al sector de San Miguel del Piduco a entregar esa muy buena noticia, un muy buen avance, no solamente para Talca, sino que para la región del Maule, porque eso da un avance a nuestra región y que nos va a traer más turistas, más calidad de vida para todos los habitantes.

que pueden llegar aquí cuando quieran y que aquí les van a atender y les van a ayudar en todo lo que necesiten. Se han elegido 40 centros a lo largo del país, que poco a poco se irán implementando. Se va, tiene que ir trabajando para ser un centro modelo. Las cosas no parten siendo centros modelo, pero llegan a ser. Un centro de educación permanente significa un centro abierto a la comunidad, un centro que tiene todos los recursos para poder atender bien a la gente en términos de recursos de biblioteca, de ciencias, de laboratorio, en fin, de tecnologías de comunicación. También Udelio Parra, jefe del Departamento de Educación Municipal de Parral, se mostró optimista respecto al desarrollo de esta instancia que permitirá mejorar las alternativas que ya tienen los jóvenes y adultos de la comuna. Excelente, estamos trabajando intensamente en lo que se refiere a nuestra educación municipal. Este centro integrado de adultos que ya lo hemos potenciado con el traslado a este nuevo edificio, que es prácticamente un edificio nuevo y que nosotros también tuvimos que hacerle mejoramiento para poder provocar el traslado que nos autorizara la Secretaría Regional Ministerial de Educación, posterior, por supuesto, al cierre del anterior establecimiento y a la vez nos permitió tener más espacio para el Colegio Pablo Neruda, que es donde funcionaba, al lado del Colegio Pablo Neruda funcionaba este centro integrado de adultos. Y se sumó a esto el CIA Modelo, que es un proyecto que tiene el Ministerio de Educación y donde nosotros tuvimos la suerte de ser seleccionados en la región del Maule como uno de los CIA Modelo, de los pocos que hay en el país, y que por supuesto va a significar también algunos recursos que va a disponer el Ministerio de Educación, entre 60, 70 millones de pesos, que vamos a poder mejorar algunas aspecto acá en relación a las especialidades que entrega y también a ponerle una cobertura de un techo a lo que es la multicancha. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Primeros en todo, hasta aquí las noticias de la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez en la puesta en el aire, soy Juan Carlos Barrueto en la lectura de las informaciones. No se mueva nuestra sintonía, ya viene el Señal Deportiva con José Burgos Campano y nos volvemos a reencontrar a las 20 horas en la tercera edición de Primera Hora Regional. Que tenga una excelente tarde. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada y en el 97 de la amplitud modulada. Una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional. Fueron las voces de nuestros profesionales que estuvieron en el aire contando lo ocurrido en Talca, la región y en todo el país, conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias.